sabes que ya es la hora. Mi cuerpo no, no responde, mis ojos no quieren, ya no quieren ver más la luz. Tú me sabes que tienes que hacerlo ya. Yo lo que tú no lo sabes y no tienes idea. ¿Para qué? Porque todo es así. No he pecado más que tú. Todo es así, no he pecado más que tú.